De la compañera Karina Martinelli, que desde Catamarca nos va a ayudar a tener una reflexión y una actualización sobre lo que pasa en aquellos y en otros territorios de la Argentina que están bajo amenaza. El ecocidio no para aquí y allá y en todos lados. Y estamos sobre la fecha de cumplirse un año de qué. Buenas tardes, Karina. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Sí, estamos a punto de cumplir un año, bueno, ya se cumplió en realidad un año de las detenciones en Andalgalá, de lo que pasó el año pasado, que más de 10 compañeros fueron detenidos de manera ilegal tras un hecho de que se prendieron fuego las oficinas de Agua Rica, en un hecho del todo turbio, que no se sabe bien de dónde salió. Y bueno, los compañeros siguen con la causa, no se lo está desvinculando. Y bueno, Andalgalá hoy está sitiada, está lleno de policías por todos lados. Eso comentan los compañeros que estamos todo el tiempo. Yo estoy en Santa María, en Famatanca, en un departamento al lado de Andalgalá, vecino, pero estamos todo el tiempo en comunicación justamente por esto, porque estamos medio siempre como en estado de alerta ante esta situación que se está viviendo con esta cuestión de la imposición de la megaminería y con esta cuestión. Nosotros le decimos dictadura minera porque realmente nos sentimos así, sentimos que estamos acosadas en esta imposición de un modelo extractivista que no queremos, porque ya lo hemos vivido con Minera Lumbrera, que en 25 años de megaminería, Catamarca es una de las provincias más pobres, más devastada a nivel cultural, social, económico y ni hablar ambiental. Claro. Pero bueno, parece que los funcionarios, lo único que les importa es el dinero y bueno, pechan, pero bueno, se encuentran con nuestras resistencias. Karina, le contamos a la audiencia, le recordamos a nuestra audiencia que el año pasado, en oportunidad de una manifestación, apareció incendiándose casi de forma autónoma una oficina de la minera Agua Rica, el nombre de Cimara. Era un galpón. Agua Rica, Andalgalá. Exactamente, de Andalgalá. Esto, bueno, comenzó, había en ese momento mucho malestar porque habían subido las máquinas al cerro, eso sí, para comenzar con la etapa de exploración avanzada. Sin cumplir los reglamentos administrativos, los procedimientos administrativos correspondientes, sin haber licencia social, subieron las máquinas y empezaron a perforar el cerro. Y bueno, y con lo que todo esto está produciendo. Ante eso, bueno, hubo una manifestación muy grande, pero qué casualidad que de golpe empezó a desprenderse las oficinas de Agua Rica cuando había realmente mucha gente en la calle, era una de las caminatas bien grandes de Andalgalá, y bueno, la gente está manifestando porque se está sintiendo amenazada. Si bien hay mucho miedo de perder las becas municipales, la gente está muy agarrada con eso, pero hay mucha conciencia de que si se abre Agua Rica es perder el agua. Para que tengan una idea, el yacimiento Agua Rica está a 17 kilómetros de la ciudad de Andalgalá. Está en la naciente de uno de los ríos que origina la Andalgalá. Muy bien. Entonces, bueno, obviamente la gente empezó a salir y casualidad cuando más expresión de contraria a la megaminería hay, bueno, pasan estas cosas. Con lo que llevó toda una cuestión de persecución a los compañeros, hubo detenidos, hay procesados, golpeados, rompieron sus casas, amenazados, horrible. Además de que los fueron a cazar, ¿no es cierto? Porque fue varias horas después de la manifestación que fueron a buscar a 12 vecinas y vecinos, lo recordamos porque también nos había llamado la atención, hacía mucho ruido esta forma de requerir para la justicia a las vecinas y los vecinos que fueron los fueron a buscar a sus casas y los detuvieron de manera bastante de ruda, rudimentaria e ilegal, podríamos sospechar. Ilegal, porque aparte, golpearon a menores, esposaron a una menor, a un niñito le hicieron la rodilla en el piso. No, fue una situación muy, muy, muy compleja de violación de derechos humanos así muy grosa. Y bueno, la verdad que, a nosotros no, todavía nos impacta, a los compañeros de Andalgalá, la situación de Andalgalá se puso muy tensa, bueno, y nosotros que estamos todo el tiempo también ahí, porque también somos vecinos afectados, no estamos al lado de la Conquija, pero sí somos afectados por la lumbrera, porque el proyecto este de Agua Rica, el nuevo proyecto es ensamblar lo que es el yacimiento Agua Rica, que está arriba de la Conquija, a toda la infraestructura de minera lumbrera que dejó después de 25 años de producción, digamos, como ya se le terminó, bajo la lumbrera terminó, pero quedó la infraestructura y está relativamente cerca. Entonces el nuevo proyecto es que lo que se saque de arriba del cerro se procese en la lumbrera y ahí volvemos a estar afectados el departamento de Santa María y de Belén en Catamarca y Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba para el lado tucumano, porque se procesa aquí, se extrae el agua de acá, se dejan los pasivos ambientales acá, pero el material que se extrae, o sea, todos los minerales que los tipos quieren sacar, se manda por un mineraducto que recorre 300 y pico de kilómetros y llega a la provincia de Tucumán, donde a una planta de secado en Ranchillos, en una localidad que se llama Ranchillos, se saca el agua. De sacar esa agua que sacan, bueno, contaminó cuencas del río Salidulce ahí en Tucumán, se mete en el tren y se va para Santa Fe, Puerto San Lorenzo, y su ruta al primer mundo. Qué bárbaro, qué bárbaro, porque todo ese trayecto es contaminación tras contaminación, tras contaminación, lo has contado, es una cadena impresionante de daño ambiental y de daño, bueno, para las personas que viven allí, solo queda el daño y los pasivos, como bien decís, Karina. Una prueba, podríamos decir, de la persecución de la que hablabas, de la dictadura minera de esa región, es que los vecinos y las vecinas de Andalgalá sigan estando vinculados a una causa fabricada totalmente, siendo sobre todo que son personas que están comprometidas con el cuidado del ambiente. Pero se complejiza, Karina, porque la empresa quiere recuperar imagen positiva, como quien dice, y está haciendo una campaña, si se quiere, la minera Agua Rica de Andalgalá, Mara, una campaña publicitaria en donde está dando a conocer todos los beneficios de la presencia de Mara en Catamarca. ¿Cuál es el otro costado, Karina, de esta situación? Digo porque a propósito de que ayer se aprobó en el Consejo Deliberante de Andalgalá la adhesión al acuerdo de Escazú. Sí, no, ellos por supuesto que dicen que tienen beneficios porque dan trabajo. Bueno, dicen eso, porque más que eso no pueden decir, porque no pueden decir que no contamina, y a veces se les escapa. De hecho, hay una cosa graciosa, hace poco salió en Belén, salió la noticia que venía una empresa extranjera, no recuerdo de dónde era, pero que venía a tratar de reciclar todos los neumáticos, que son unos neumáticos gigantes de las máquinas que van sacando la tierra en la lumbrera. Y si uno se mete en el Google Maps y se posiciona en donde está la minera lumbrera, va a ver, se ven perfectamente, yo ya los había visto, montañas y montañas y montañas de neumáticos que están ahí al aire libre, digamos, al sol, degradándose, bueno, una cuestión de mucha contaminación. Y ellos asumen eso, ¿no? Entonces la empresa hizo un acuerdo con la lumbrera para procesar eso que aquí no se puede procesar, decían ellos, y que es súper contaminante. Te lo dicen así en la cara, ¿no? O sea que los beneficios todavía todavía estamos buscándolos. Y lo del trabajo es una mentira, porque el impacto en los índices laborales de la provincia son ínfimos. Y lo peor es que repercute en las otras actividades productivas. Se subió una décima el trabajo minero, pero bajó un montón el turismo, la agricultura, la ganadería. O sea que no tiene casi impacto en los índices laborales y encima hace decaer a las otras actividades económicas. Economías regionales, que claro, son las que verdaderamente dan trabajo, que son trabajos sustentables en el tiempo, que son sanos para los trabajadores y las trabajadoras, que no impactan en el ambiente y que además tiene un impacto a nivel cultural, social, que que la minería, en la minería es totalmente negativo, porque lo que más yo siempre recalco de veces, es tremendo lo ambiental, o sea, lo contaminante, pero es tremendo el impacto que tiene, cómo degradan a la sociedad, cómo se pierden cuestiones que aquí, por ejemplo, la gente tenía finca, se laburaban a finca, siempre alguien tenía huerta, o sea, había como otro vínculo con la naturaleza y entre nosotros también. Bueno, ahora la gente está, los jóvenes no tienen futuro, lo único futuro que ven posible es la entrada a la minería, a la minera, y eso es un engaño porque solo entran unos pocos, generan un nivel de frustración muy alto, tenemos pibes con alcoholismo, con drogadicción, somos una de las provincias con más altos índices de suicidio, o sea, hay una degradación social tremenda, y eso porque somos un territorio extractivista, esto pasa aquí, en Perú, en Colombia, se degradan los territorios en todos los aspectos de la vida. Entonces, eso creo que es, cuando uno habla con gente de La Rioja, de Chubut, no, por favor, no los dejen entrar, porque es muy tremendo cómo en pocos años se degrada la sociedad, cómo se degradan los vínculos, cómo repercuten en todos los niveles de la vida. Entonces, no tienen ningún beneficio posible, no los han tenido, porque aparte lo hemos vivido, y lo estamos viendo aquí en Catamarca, lo vivimos en el sur, y se vive en San Juan, que son provincias que están hechas perchas en todo sentido. Entonces no tienen, o sea, ellos pueden decir lo que quieran, pero sabemos, creo que hasta el que no se expresa también sabe cuáles son los impactos que tiene la megaminería, y que no hay ninguno que sea positivo. Sano para el bolsillo del funcionario corrupto. Claro, o de la minera multinacional. Además, si por claro. En la otra punta de la realidad, Karina, se está destruyendo el trabajo, se está destruyendo la economía y no se puede generar laburo limpio, laburo de calidad y que sea inclusivo, la gente, la familia catamarqueña va a estar apretando los dientes esperando tener la posibilidad de agarrar uno de estos laburos que son, vos ves, las redes sociales de Mara son impresionantes. Yo estaba revisando la edición que hacen de la revista Somos Vecinos, visitas guiadas donde te invitan a sacarte las dudas, se habla de la familia minera. Y también hay alianzas con fundaciones truchas, como la Fundación Ecoconciencia de un tal Rodolfo Tarraubela, que es un tipo que ya tiene denuncias es porteño él, y bueno, vino a parar acá, es un tipo que está en la ONU, se supone en la CIFAL, no sé, siempre con nosotros tenemos dudas de eso, pero bueno, aparece ahí en la foto, el tipo hace mucho lobby y él crea las mesas de diálogo entre los vecinos y la minera, ¿no? Y el tipo trabaja para minera, tenemos, hay antecedentes, tenemos los archivos de él trabajando para Strata Cooper, que era la multinacional que estaba anterior, que tenía lumbrera, y el tipo ya tiene denuncias por estafa en Buenos Aires, un tipo que se viene moviendo de esa manera. Y bueno, si se viene con una fundación abajo del brazo, ya nos podemos ir imaginando. Asociado a la megaminería y a estos intereses que provocan una verdadera batalla cultural dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, como nos está contando Karina Martinelli, que es de la Asamblea El Algarrobo. Karina, ¿qué...? Soy de la Asamblea del Chocabil. Ah, del Chocabil. Somos hermanas con El Algarrobo. Yo soy de Pamatanca, Santa María, pero bueno, estamos en el abrazo a la Conquija, con el Pucará, bueno... Estamos a full ahí todos, sí. Mis compañeros. Karina, ¿qué es lo que ustedes analizan de la aprobación en el Consejo Deliberante de Andalgalá? Esto se podría decir que es un logro que se adhiera el Consejo Deliberante a la Ley 27.566 para garantizar el acuerdo regional sobre el acceso a la información pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. ¿Esto es un adelanto, es un engaña pichanga? ¿Cómo lo mesuran, Karina? Y mirá, esto salió ayer, todavía no nos hemos juntado con mis compañeros, ya pronto nos vamos a juntar, pero bueno, te puedo dar mi apreciación personal con respecto a las leyes ambientales, tenemos muchas y divinas. Muy bonitas. Pero lamentablemente no se cumplen. Entonces, en el caso de Andalgalá, que está en una situación tan complicada, con el río Andargalá, con el río Choya también, que es otro río que está al ladito, que hace poquito estuvimos en el corte, las vecinas estuvieron cortando porque le hicieron percha toda la naciente del río Choya, estuvieron chicos con vómitos, fue un desastre, porque estuvieron tirando tierra, haciendo movimiento de suelos en el río, bueno, horrible. Hay un montón de adhesiones a leyes, a tratados internacionales, pero no se los respeta. Y Andalgalá, o sea, a nuestro criterio, lo que tendría que hacer el intendente de Andalgalá es hacer valer su potestad que tiene para de policía ambiental, ese atributo que tiene como municipio, y bajar las máquinas del cerro porque están en su departamento y están violando la ordenanza municipal donde dice que está prohibida la megaminería en la naciente del río Andalgalá. Si bien está en la Corte Suprema de Justicia, todavía no hay sentencia última, entonces lo que le pide el pueblo de Andalgalá es que haga valer su poder de policía y que baje las máquinas del cerro. Porque todas estas cosas son muy lindas, pero hay que hacerla hechos, digamos. Está la urgencia, ¿no? Pues sí, podemos abrir a todo, pero sí, es como la ley de glaciares. Tenemos la ley de glaciares, pero después aparecen, no, que el glaciar es más chiquito, que es el permafrost de no sé qué, y no se cumplen. La misma que la ley general del ambiente. Entonces, está todo muy hermoso, pero si las personas que tienen que hacer que estas leyes funcionen, no las hacen funcionar, es como medio cuete. Muy bien. Entonces, esa es mi apreciación personal, no estoy hablando ni como asamblea porque no lo hemos discutido, pero yo siento eso, o sea, yo creo que los que tenemos que presionar somos las personas que vivimos en los territorios y darnos cuenta de la urgencia, porque no hay mucho tiempo, y a nivel global, esto no es algo que lo digo yo, lo dicen los científicos, lo sabemos todos, que no hay mucho más tiempo, y si no defendemos nuestro pedacito de territorio donde decidimos vivir, esto se va a poner complicado y la vamos a pasar mal. Y de hecho ya están pasando cosas tremendas a nivel climático y bueno, todo lo que vivimos a nivel ambiental, bueno, a nivel social. Ustedes como vecinas y vecinos, Karina, están viendo la destrucción porque ya están hace más de 25 años las mineras dando vuelta en la zona y están viendo el desastre. Y por algo, si hay algo que vemos a la distancia, Karina, es que son ustedes y las caminatas, las movilizaciones, la única garantía de que en parte esas leyes, esos reglamentos se pueden llegar a cumplir o a considerar medianamente. Hasta ahora son las únicas guardianas y guardianes que sabemos que hay en ese territorio. Karina, te estamos muy agradecidas por este rato, ¿eh? No, gracias a ustedes. Queremos seguir contando lo que pasa ahí, ¿eh? Bueno, cuando quieran, seguimos acá. Cualquier cosa que necesiten, y si pasa algo, les contamos. Así que estamos a disposición. Perfecto. Muchas gracias, Karina, y que tengas muy buena jornada. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chau, chau. Hasta luego.